Les damos un cordial saludo a todos ustedes por estar presentes en este enlace de radio y televisión que se transmite en vivo y en directo por la señal de Ecuador TV. Asimismo, damos la bienvenida a la radio pública del Ecuador, que esta semana inició sus transmisiones y que pronto estará a nivel nacional. Estamos en 100.9 en Quito, 105.3 en Guayaquil. Conozcamos un poco más de la historia de Lumbici, en donde nos encontramos, un lugar muy hermoso, muy tradicional y muy querido por todos los ecuatorianos y por todos los quiteños. Escuchemos. Cantón Quito, en la provincia de Pichincha, se debe tomar desde Quito la vía interoceánica. Después de 20 minutos de viaje se llega a la comuna de San Bartolomé de Lumbici, cuyos orígenes se remontan a la época de la conquista española, hace 473 años. Lumbici era el nombre de uno de los indígenas fundadores de la comuna. Pertenecía a los indios yanaconas del Perú, quienes llevaron la imagen de San Bartolomé, convertido hasta hoy en el patrono de la comuna. Cuenta la tradición que estas tierras fueron una hacienda de propiedad de las madres conceptas y que después de 2 siglos de lucha, los indígenas lograron recuperar su patrimonio. Todos preparados para dar la cordial bienvenida al presidente de los ecuatorianos y un saludo para también para quienes se encuentran en la avenida de los Chiris. Nosotros, el presidente constitucional de los ecuatorianos, asimismo damos un cordial saludo a todos aquellos que se encuentran en la avenida de los Chiris, que han venido de todo el país. Estamos conectados en vivo y en directo y de manera simultánea desde Lumbici y con la avenida de los Chiris. Hoy tendremos como actores sociales en este enlace radial y de televisión con el señor presidente. Este es el diálogo número 83. Tendremos como actores sociales a Pilar Almache, presidenta de la Asociación de Mujeres Autónomas de Lumbici. Asimismo, tendremos a José Ángel Zulca, coordinador de las fiestas de Bartolomé de Lumbici. Queremos hacer conocer que se está viviendo una verdadera fiesta aquí en Lumbici, como les decía, una fiesta igual o similar como la que hemos vivido a lo largo y ancho de todo el país con este informe, con este diálogo, con este mensaje del señor presidente. Como les decía, no es una concentración política ni proselitista, es un informe que hace el presidente de la República, un contacto directo con todos los ecuatorianos que, igual como en otros lugares, se han hecho presentes para decir sí y para dar ese impulso, esa inyección de optimismo y positivismo a todos los ecuatorianos y que dirán sí a la nueva constitución. Señor presidente, muy buenos días. Estamos enlazados directamente con la avenida de los Chiris. Estamos enlazados y todo el pueblo ecuatoriano quiere saludarlo y verlo. Bueno, un gran abrazo a todos los compañeros de la comuna Lumbicí. Gracias por esta invitación. Qué coincidencia, ¿no? ¿Cómo se llama la comuna? ¿Lumbi? Porque Ecuador es Ecuador positivo, no somos amargados. No estamos de luto, estamos de tricolor, compañeros, por esa patria nueva, por esa patria de todos y de todas. Un inmenso abrazo a todos los compañeros presentes. Gracias por tanta alegría, gracias por tanto cariño, por tanta solidaridad. Un inmenso abrazo a los compañeros que se están reuniendo en Achiris, centenas de miles de ecuatorianos, para iniciar esta campaña por la vida, por la alegría, por la esperanza, por el futuro, el sí y mil veces sí, el próximo 28 de septiembre. Y desde aquí, desde Lumbicí, comuna de Cumbayá, la única comuna que queda en Cumbayá, y que, si hay más, me decían, al menos en este sector, y que tiene cerca de 500 años, increíble, ¿no? Increíble, 473 años de vida, ¿se imaginan? Desde aquí, desde esta comuna tan querida, un inmenso abrazo a todos los ecuatorianos dentro y fuera de la patria. Procedemos a rendir nuestro informe semanal, esa rendición de cuentas del mandatario, del que obedece a su mandante, el que manda. El mandatario es el presidente, el que manda es el pueblo ecuatoriano, todos ustedes, compañeras y compañeros. Vamos a informar qué hemos hecho en esta semana por cumplir el mandato que nos dieron el 26 de noviembre del 2006. Mandato de cambio, cambio radical, profundo y rápido. Mandato para construir un nuevo país, dejar atrás ese viejo país del atraco bancario, del servicio de la deuda antes de la gente, de las privatizaciones, del neoliberalismo. ¿Qué hemos hecho para cumplir ese mandato? Sábado 16 de agosto, compañeros, viajé a Guayaquil y ustedes saben que ha sido una semana dura. La partidocracia, los medios de comunicación corruptos, esos periodistas pequeñitos que tratan por todos los medios de mentir con una deshonestidad tremenda, nos han tratado de difamar, ¿verdad? Ustedes saben que ha habido problemas el sábado pasado en la cadena radial, así que atiéndanme, porque ya hemos pasado dos cadenas, son irrefutables las cadenas, se demuestra cómo se mentían, pero les voy a ratificar lo que pasó ese sábado. Quiero decirles que viajamos a Guayaquil el sábado anterior para participar en la cadena radial, realizar la cadena radial desde la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, mi universidad, donde fui estudiante, donde fui presidente, bueno, representante de curso, presidente de asociación de escuela, presidente de la Federación de Estudiantes, presidente de la Federación de Estudiantes Particulares del Ecuador, director financiero, profesor de macroeconomía, etcétera. Fuimos atendiendo la gentil invitación, que por aquí la tengo, de la Federación de Estudiantes de la Universidad. Y es más, no iba a ir. Les dije que no podía, pero ¿qué pasó? A última hora elegimos esta carta del 31 de julio, que sí, que aceptábamos con todo gusto porque tenía que viajar a Guayaquil también por motivos personales. Mi madre había llegado esa semana a Estados Unidos, ustedes saben, en días pasados murió mi abuelo en Los Ángeles, no lo había visto, no le había podido dar un gran abrazo, y mis hijos también estaban con mi hermano en Guayaquil y los iba a traer de regreso el día sábado. Así que dije, sí, voy a la cadena, después veo a mi madre, recojo a mis chicos y me regreso a Quito. Y efectivamente empezamos la cadena radial a las 10 de la mañana, como siempre, desde el aula magna, un aula magna repleta. Ahí entran, bueno, sentadas entrarán unas 350 personas, parados entrarán unas 500, 600 personas, estaba repleto. No se dejaba entrar al inicio para que no haya tanta congestión. Yo dije, dejen entrar a todos los chicos, incluso a los que están por el no, siempre y cuando guarden el debido respeto. No había nadie por el no. Todos eran por el sí, querían escuchar ese mensaje de alegría, de positivismo, del presidente de la República. Y la cadena se desarrolló con absoluta normalidad, con mucha alegría, con muchísima asistencia. Estaba el señor rector, el señor vicerrector, decanos, profesores. Estaban muchísimos miembros del gabinete que son exalumnos, exprofesores, exdirigentes de la Universidad Católica, en nuestra casa, la Universidad Católica. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil no es de la oligarquía, es de todos los compañeros, de los exalumnos, de profesores, etcétera. Porque hasta eso se quiere robar la oligarquía. Y, por ejemplo, estaba el ministro de Educación, la ministra de Vivienda, todos ellos exalumnos de la Católica, presidente de Corporación Financiera, del Banco de Fomento, gerente, ministro de Agricultura, etcétera. Todo fue maravilloso. Hasta que eso a las 11 de la mañana, claramente en forma deliberada, planificada, se armó una manifestación, pero no para manifestarse pacíficamente por el no, sino para agredir, para crear incidentes, desmanes. No eran 20, no eran más de 20 los chicos más furiosos, ¿no?, que arrojaron incluso botellas contra los vitrales. A lo sumo, todos los que lo apoyaban eran 50, 60, no más, mientras que en el aula magna habían por lo menos 400 estudiantes y 100, 150 funcionarios invitados. Ustedes saben, aquí no todo el mundo es lumbicí, esto es abierto para todos, ¿verdad? Porque las cadenas radiales del presidente son de todos, pues no son de la oligarquía. Bueno, compañero. Y entonces todo se transcurre en total normalidad hasta una hora después, cuando parece que se da una señal, todo estaba preparado para ir a crear incidentes. Pero nosotros no hicimos caso, continuamos con la cadena. Y al acabar la cadena, como ya me había informado seguridad del peligro, porque estos chicos, yo quiero pegarle al presidente, yo quiero tirarle piedra al presidente, yo quiero tirarle botellazo al presidente, mi papito dijo que sí puedo, ¿verdad? Entonces, estaba en una posición muy agresiva, y ya conocemos cómo son los hijos de la oligarquía, igualitos que sus padres, ¿verdad? De prepotente, de engreídos, con doble moral, etcétera. Doble moral porque de repente usted ve letreros ahí, por el respeto a la mujer, y para respetar a la mujer, corre hijo de tal, corre a María ni sé cuánto, para respetar a la mujer, ¿verdad? Así es la hipocresía de esta gente, ¿no? Así es la inconsistencia. En todo caso, cuando me avisa seguridad aquello, y me dice, salga por atrás para evitar incidentes, salga por atrás. Por favor, yo salgo muerto, pero por la puerta, compañero. Yo no soy un Lucio Gutiérrez que salgo huyendo. Yo no soy un Lucio Gutiérrez que sale corriendo. Entonces, ahí, vean la cadena. El domingo la vamos a sacar nuevamente para derrumbar, porque esto es una campaña de mentiras impresionante. Vean la cadena. Ahí es que digo, chicos, compañeros, me acaba de anunciar la seguridad que hay un grupo muy agresivo afuera. Me dice que salga por atrás. Están locos, yo voy a salir por la puerta, voy a hacer respetar la dignidad de la presidencia. Esto es una vergüenza para la Universidad Católica. Yo he dado este informe labores en muchos sitios. Lumbicín, miren el orden, la alegría que hay. Y ustedes no son universitarios, ¿verdad? Y los universitarios son muy respetuosos, pero hay una oligarquía niñadita que se cree dueña de este mundo y cree que puede tratar a la patada hasta el presidente de la República. Entonces hemos dado esto, este informe sabatino, en muchos lados y en muchas universidades. Milagro. Santa Elena, Quevedo, universidades públicas, imagínense, públicas, no ha habido ningún problema. En una universidad privada y supuestamente católica tenemos los incidentes de violencia creados por un grupo. Aquí no nos engañemos. En estas cosas la primera víctima es la verdad. Ahora dicen que hubo enfrentamiento entre estudiantes, que hubo una brutal represión policial. Por el amor de Dios, no mientan así. Los que estuvimos ahí sabemos lo que ocurrió. Hubo agresión de un pequeño grupo de estudiantes, hijos de la oligarquía guayaquileña. Entonces les digo, chicos, yo voy a salir por la puerta del frente, como siempre. Normalmente cuando viajo a ciudades, voy en un carro 4x4, en el asiento delantero, vidrio abajo, saludando a la gente, escuchando las críticas, etcétera, escuchando no correa, lo que ustedes quieran, siempre y cuando se guarde el debido respeto, ¿verdad? Tampoco voy a aceptar que se insulte al presidente, peor si voy con mi familia o algo así, eso es ilícito. Entonces, ninguno de ustedes acepta que ustedes vayan por la calle con su esposo y sus hijos y venga uno y le diga, hijo de tal, pues, ¿no? Entonces pueden decir abajo Correa, viva Gutiérrez, viva Nebot, lo que ustedes quieran, pero siempre respetuosamente. En todo caso, le digo, voy a salir por la puerta principal, en mi carro, como siempre. Entonces, esto es una vergüenza, señor rector, esto es una vergüenza, no puede ser que haya actitudes así. Y le digo, chicos, aquí hay 400 estudiantes, 50 quieren impedir que esto se realice. Esto es el colmo, eso no tiene ningún sentido democrático. Vayan y arreglen ustedes mismos el problema. Ustedes son 400 y yo son 50. Enséñenles a debatir con ideas lo que es verdadera democracia. Ya basta de tanta prepotencia. Claramente lo que les estoy manifestando es que era totalmente antidemocrático lo que estaba haciendo ese grupúsculo de no más de 20 furiosos y unos 50, 60 que lo apoyaban en total. ¿Y qué saca Jorgito Ortiz, no? Presidente incita a que se golpeen entre estudiantes y les dice, ustedes son 400 y yo 50. Pobre hombre, no, ese pequeñito de cuerpo y pequeñito de alma, ¿no? Y hasta pequeñito de mente, porque bastante limitado es, ¿verdad? No solo eso, ustedes pueden ver en afirmaciones, y las vamos a poner en la página web, que acabo la cadena y me retiro a una sala VIP, porque la federación me había pedido una foto oficial con ellos, la federación de estudiantes, toda la federación. Me retiro a una sala VIP, es decir, del escenario paso a una sala VIP, no es que salgo. Me tomo la foto y vuelvo a conversar con el presidente de la Federación, Eduardo Sánchez, a quien le mando un gran abrazo y toda la solidaridad del mundo frente a los ataques que está recibiendo la oligarquía. Eduardo, si los perros ladran, quiere decir que vas por el camino correcto. Significa que estás cambiando las cosas. Te felicito. ¿Ya? Y le digo, Eduardo, vaya y arreglen entre estudiantes este problema. Si no, la seguridad policial, la seguridad presidencial, tendrá que evitar que se agreda al presidente. Pues, ¿en qué lugar del mundo se deja tirar piedras y botellas al presidente por un grupo de caprichositos aniñados? Los pobres niños ricos, ¿verdad? Porque más que rabia dan tristeza ya, ¿sí o no? Después de eso, empiezo a salir. Salen los estudiantes. No hay enfrentamiento entre los estudiantes del sí y el no. El que diga eso está mintiendo. No hay, al menos ese rato. Salen pacíficamente, no les hacen ni caso a los del no, que querían buscar pelea, agresivos, insultaban, el que no salta es correísta, marín, ni sé cuánto, etcétera, ¿verdad? Provocaban por todo, ni les hacen caso. Ahí tenemos las tomas, compañeros, porque ya no nos van a hacer lo que siempre nos hicieron, crear realidades inexistentes. ¿Se acuerdan cuando crearon una matanza de tiburones que no existía? Pero empezaron a tomar fotos a todo tiburón destripado que llegaba a la playa, hicieron creer al Ecuador que había una matanza de tiburones. ¿Se acuerdan de Dayuma? Cuando dijeron que había habido una brutal represión de la fuerza pública, y resulta que los 8 hospitalizados fueron de la fuerza pública. ¿Cómo es posible eso? Pero no teníamos toma. Acá sí tuvimos la precaución de hacer toma, y no solo eso. Gente jugándose su puesto de los medios de comunicación, los compañeros, camarógrafos, que son explotados también por los dueños de los medios de comunicación, nos pasaron las tomas, porque saben que sus patrones no las presentan para hacerle daño al gobierno. Muchos estudiantes, muchos profesores que tenían esas cámaras electrónicas, filmaron, y todavía nos siguen llegando filmaciones con más y más evidencia. Así que sigan mintiendo, que los volvemos a desenmascarar, compañeros. Entonces, vean las filmaciones. Verán, no les hacen el más mínimo caso. No hay enfrentamiento, eso es falso. Yo escucho a las autoridades de la universidad, que honestamente tienen una posición para mí muy tibia, porque ellos presenciaron todo, que ha habido enfrentamiento entre estudiantes. No ha habido enfrentamiento. Brutal represión policial. Ya vamos a ver si hubo brutal represión policial o fueron brutalmente atacados los policías. En todo caso, salen, no les hacen el menor caso. Tenemos tomas donde se provoca lo del sí, y pedazo de imbécil, hijo de tal, etcétera, y los chicos ni le hacen caso y se retiran, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Yo me demoro en salir porque me piden fotos, autógrafos, y estos chicos que ahora dicen que fueron a protestar pacíficamente por el no, etcétera, a manifestarse pacíficamente por el no, ¿qué piensan? A gritar, Correa, sea huevo, Correa, sea... Ahí están las tomas. Es decir, estos chicos tan engreídos, creían que el presidente tenía que pelear con ellos, qué sé yo. Están locos, por favor. O sea, si en su casa están acostumbrados a tratar así a sus empleadas domésticas, a sus choferes, tengan claro que ya Ecuador cambió. Y aquí estamos inaugurando la época de la justicia y el respeto. Y no se va a permitir aquello. Si así están acostumbrados a tratar a los peones de su hacienda, esos peones, libérense, tienen todo el apoyo del Estado. Pero ya basta de tanta prepotencia, de estos caprichos. Yo quiero atacar al presidente, quiero atacar al presidente, quiero atacar al presidente. Mi papito me dijo que puedo insultar al presidente. Entonces, ¿por qué la policía no me deja? Cholo, indio, longo apestoso, ¿por qué no me deja pegarle al presidente? Eso es increíble, compañero. Cuando sale el presidente, tampoco hay desmanes. Se los aparta. Pero ¿qué hacen estos chicos? Los que conocen la Universidad Católica saben que hay una salida en bajada, ¿verdad? Y hay dos lomas a los costados. Tratan de obstaculizar el paso de la caravana para detenerla y se colocan en los costados para tirar piedras, botellas, tomates. Es verdad, huevos no había. Exageramos ahí. Había piedras, bancas, botellas y tomates sí había. ¿verdad? Y empiezan a sentarse en la vía para atentar contra el presidente de la República. 20 pelagatos. ¿Hasta cuándo vamos a aceptar esto? Cuando por lo menos habían 400 estudiantes que nos apoyaban, y son miles de los estudiantes de la Universidad Católica. Y si mañana son las elecciones, les aseguro que le damos 3-1 en la Universidad Católica, compañeros. Donde más apoyo tenemos, todas las encuestas nos dicen que donde más apoyo tenemos es en la juventud universitaria y en las personas que se han graduado en la universidad. Entonces, ¿cómo se puede permitir eso? Se los trata de retirar y ahí empiezan los ataques a la policía. Y es verdad, un policía exageró y dio patada. Será juzgado. Él es profesional, no puede perder la calma. Pero por favor, no me digan que hubo brutal represión policial. Está por ahí el título de Diario del Universo, ese de Diario de la Mentira. ¿Está o no el título? Brutal represión policial. ¿Cómo pueden mentir tanto, compañeros? Lo que hubo es brutal ataque a la policía y a la seguridad del presidente de la República por unos cuantos pelafustanes que en su mejor momento no pasaron de 50 o 60 y tiraron piedras, botellas, bancas. Y vamos a ver, pues. Vamos a ver si la justicia es para todos o solo para los de Poncho. Yo quisiera en todo caso, porque en cualquier universidad decente, con las pruebas que tenemos, esos chicos ya estarían expulsados. Vamos a ver si los hijos de la oligarquía tienen los mismos privilegios que siempre han tenido sus padres. Pero esos privilegios tienen sus días contados cuando vence el sí el próximo 28 de septiembre, compañero. Yo sí quisiera agradecer, y esta es solo la seguridad presidencial, no la policía, por lo menos 6 policías salieron con heridas por piedras, etcétera, ¿verdad? A la niñadita que se le rompió la cabeza por la piedra que tiraron sus compañeros, porque fueron ellos los que tiraron piedras, y se la han sacado en todos los noticieros. Hasta ahora veo un policía que hayan sacado y también tuvieron roturas por piedra. Al menos quisiera agradecer que no son de la oligarquía, ¿no? Son los Chiluiza, los Quispe, entonces eso no sale. Los Solórzano, los Parodi, los Coronel, los que más, los Febres Cordero, los Jalil Ripalda, los Vaquerizo, los Gómez Lince, esos sí salen, ¿verdad? Entonces, yo quisiera agradecerle y darle más grande abrazo solidario a los miembros de la seguridad policial que salieron heridos por estos pelafustanes. Sargento Naranjo Valencia R., herida en el cuero cabelludo. Teniente Navío Newton Briones, Sargento Parrales Rafael, Sargento Ramírez Carlos, Sargento Tualombo Fabián y Cabo González Robert sufrieron un impacto de objetos contundentes lanzados por los manifestantes. El vehículo VIP fue impactado con piedras en el capó y costado derecho de su carrocería. El vehículo de los GAT, la seguridad del ejército, recibió impactos en su parabrisas causándole la ruptura total del parabrisas. Se lo dijimos, compañeros, ¿se acuerdan hace 2 cadenas cuando yo dije, atentos, preparan actos de violencia, están desesperados? ¿Se lo dije o no se lo dije? Esto es premeditado. Ya desde hace 2 meses traían para dar cursos y seminarios a los dirigentes o pseudo-dirigentes estudiantiles de Venezuela, opositores a Chávez, la juventud antichavista. También le hicieron lo mismo a Evo con la juventud cruceñista y traen acá a darles clases y organizar a los universitarios de acá para que creen los mismos desmanes, para que creen brotes de violencia. Se los advertí, compañeros, esto fue preparado. Y créanme que estos jóvenes, estos pobres niños ricos, no dan rabia. Créanme que a mí no dan rabia. Yo toda la vida he trabajado con jóvenes. Me dan una profunda tristeza, me dan una profunda compasión, con tan corta edad y verlos con tantos odios, ¿verdad? No movilizándose por el cariño, por el amor a la patria, sino por el odio. Con tantas contradicciones, si lo escucharon en la televisión, ¿no? Nosotros fuimos a evitar que la universidad se politice. Y si van con las camisetas del no, con afuera Correa, con botas no, ellos sí pueden hacer política, ¿verdad? El engreimiento de nuestra oligarquía. O sea, ellos pueden hacer todo, pero el resto no puede hacer nada, ¿verdad? Con todas sus contradicciones, con todos sus odios, créanme que lo único que dan es pena. Se dice que un asistente nuestro golpeó a un estudiante. Lo que no se dice, y por aquí anda ese asistente, Anthony Villamar, que por tener una camisa verde, le cayeron a golpes pues por la espalda. Y ya le llamamos Kung Fu Panda, ¿no? Porque es medio gordito. Y sabe defenderse, pues, Anthony. Yo, ¿cómo puedo evitar que se defienda si le caen por la espalda a golpe? Y por tener una camisa verde. Entonces, ¿cómo se ha tergiversado la verdad? Que nadie se engañe. En estas cosas, la primera víctima es la verdad. Y durante casi una semana, los periodistas corruptos de siempre, esos deshonestos que quieren manipular hasta a la juventud por sus odios, por su ya animadversión enfermiza hacia el presidente de la República, cómo prostituyeron la verdad, compatriotas. Ahí no hubo enfrentamiento de estudiantes del sí con el no. Hubo ataque de estudiantes por el no a la caravana presidencial. Ahí no hubo ninguna brutal represión policial. Sí han visto, ¿no? Cuando salen los chicos y nosotros estábamos con los brazos abiertos sin hacer nada, alzados. Y ahí le sacamos, pues, las tomas, cómo golpeaban a la policía. Y estamos sentados pacíficamente y sacan la toma de esta chica herida, pegándole, insultando a la policía. Y la policía no responde. Solo un policía pierde la cabeza y da patadas y será sancionado, compañero, porque él es un profesional y no puede caer en esos errores. Pero no es verdad que hubo una brutal represión policial. Eso es mentira. No es verdad que se atentó a la autonomía universitaria, por favor. He sido invitado por la Federación de Estudiantes, rector, vicerrector, vicerrectora, decano, profesores, estudiantes, estaban ahí presentes y sabían que había presencia policial, como no podía ser de otra manera, para proteger al presidente de la República. No seamos ingenuos, ya basta de tanta hipocresía. Entonces, ahí no hubo ni enfrentamiento entre estudiantes con el sí y el no, ni brutal represión policial. Ahí lo que hubo es una pequeña banda de aniñaditos que se creen dueños de la Universidad del Mundo, que quisieron ir a crear desmanes, incidentes, y con todo el capricho del mundo, querían, porque sus papitos le habían dicho seguramente que era posible, agredir al presidente de la República. Yo quiero pegarle al presidente, quiero pegarle. Y usted, longo apestoso, usted cholo alzado, no se meta a la policía, ¿verdad? Entonces ya basta, compañero. ¿Quiénes son los culpables de esto? Bueno, en primer lugar, ellos mismos. Ya tienen mayoría de edad. Son jóvenes, pero mayores de edad. Saben lo que hacen. Ya les digo, a mí me da hasta pena, chicos, y ojalá que cambien esa actitud. Así no van a ir a ningún lado en la vida. Van a ser como muchos de sus padres y ancestros, explotadores de este país. Y este país no aguanta más. Y el 28 de septiembre daremos un paso definitivo a la liberación. Así que no habrá camino, no habrá cabida para estas actitudes. En primer lugar, son ellos mismos. Y ojalá que sepan, asumir la responsabilidad de lo que han hecho. Insisto, en cualquier universidad del mundo ya estarían expulsados. Si hubieran sido cholitos, indiecitos, negritos, si hubiera sido gente lumbicí, ya no lo hubieran expulsado de una universidad, metido preso, etcétera. Entonces, ojalá que no sea para los de Poncho. Y fíjense, la corrupción de nuestra prensa, Diario La Hora, hoy día. Estudiantes perseguidos por el gobierno. ¿Qué perseguidos? Es decir, la justicia tiene que aplicarse solo para los de Poncho. ¿Acaso, y acuérdense, acaso, no nos olvidemos, no vienen de ser metidos presos por el municipio de Guayaquil durante 7 días, 4 jóvenes grafiteros y pintar grafitis? Es 100,000 veces menos grave que atentar, pues, contra el presidente de la República. Y ahí sacó este diario corrupto que el municipio de Guayaquil estaba persiguiendo a jóvenes. ¿Hasta cuándo tanta porquería de prensa? ¿Hasta cuándo tanta corrupción, compañero? Aquí no hay persecución de nada. Que hay leyes muy claras que tienen que aplicarse. Y el Ministerio Fiscal ha iniciado una investigación de oficio porque este delito es gravísimo. Atentar contra el presidente de la República, tirar piedras, sillas, palos, botellas a la caravana presidencial. ¿O es que podemos permitir eso? Porque son los hijos de la oligarquía guayaquileña. Porque es el nieto de Férez Cordero, porque es el nieto de Margarita Rosemena Gómez Lince, porque es el pariente de Mariquita Roche. Tenemos que aguantar todo esto, compañero. Que siga la investigación. Ya basta la impunidad en este país. Pero no se preocupen. Probablemente no quede en nada. Porque todavía todas las cortes están tomadas por los socialcristianos. Esa es otra cosa que tiene que cambiar después del 28 de septiembre. Primeros responsables. Ellos mismos tienen edad ya para ser responsables de sus actos. Por si acaso, ya nos han llamado 4 o 5 familiares de ellos, desesperados, diciendo, disculpe, es que se dejó llevar mi hijito, ya uno lo mandaron a Miami, ¿verdad? Entonces, hemos dicho, miren, ya eso no está en nuestras manos, está en manos de la fiscalía, está en manos de la autoridad de la universidad, que yo veo una posición muy tibia, verán que no lo sancionan, legitimando con eso la impunidad y los privilegios de los hijos de la oligarquía, pero ya no está en nuestras manos. En todo caso, si ellos reconocen su error, si dicen la farsa a la que se prestaron, creo que será un descargo para la fiscalía. Pero ya hay 4 o 5 que están desesperaditos diciendo, ay, es que me dejé llevar, perdóneme, nos manipularon, etc. Primeros culpables, ellos mismos. Qué pena, chicos, qué pena que a su corta edad odien tanto, tengan tantas contradicciones, tengan esas actitudes, y peor aún, se llamen universitarios. Eso no es ser universitario, compañero. Universitario es algo muy distinto. En mi época, hace rato estarían expulsados de la universidad, porque hubieran ofendido todos los universitarios, nos sentiríamos ofendidos. Así es, peor en la Católica, ¿verdad? Vamos a ver qué hacen. Bueno, segundo gran responsable, municipio de Guayaquil, que es el que está detrás de todas estas cosas, y están preparando más cosas. Municipio de Guayaquil, este señor Andrés Roche, director de Justicia y Vigilancia del municipio de Guayaquil, que era el que organizó y arengó a los jóvenes. Y ahora dice que estaba ahí estudiando. Y ahí están las tomas, y sigue hablando y le seguimos sacando más tomas, porque tenemos muchas más. E incluso manda a sus guardaespaldas a quitarle, esto que dicen que la nueva constitución va a atentar contra la propiedad privada. Miren la contradicción. Ordena a sus guardaespaldas a quitarle la cámara y el cassette a un profesor, Burbano me parece que se llama, de la Católica, que lo estaba filmando. Y hace malas señas y todo, ¿verdad? Entonces, detrás de esto, que nadie se engañe, está el municipio de Guayaquil. ¿Quiénes más son culpables de esto? Esta oligarquía guayaquileña. ¿Cómo juega con sus hijos? ¿Cómo expone a sus hijos? ¿Cómo queda de mal y hace quedar de mal a sus hijos? Después de este ataque, después de tremendo vandalismo, después de tremendas contradicciones, Correa hijo de tal, Correa homosexual, en otras palabras, Correa se ahuevó, el que no salta es correísta marín y sé cuánto, tirar piedra, darse golpe, etcétera. El ejemplo que han dado los universitarios y los valientes universitarios, y hacen manifestaciones donde van 4 pelagatos y sale Margarita Rosemena Gómez Lince, cuyo nieto es uno de estos furiosos, de los 20 furiosos desquiciados que fueron por ahí, ¿verdad? Y es la que se llena la boca, respeto a la mujer guayaquileña, y mire lo que defienden. Miren, esto traduce muy bien la hipocresía, el cinismo de nuestra oligarquía. Como no pueden acusarnos de ladrones, y nosotros sí podemos acusarlos de ladrones a ellos. Como no pueden acusarnos de antipatria, y sí nosotros podemos acusarlos de entreguistas, porque hay gente que piensa en español y habla en inglés, que habla en español y piensa en inglés, que se va de vacaciones a Miami, su patria es con estrellitas y franjas rojas, blancas y azules, no es la tricolor, compañero, no nos engañemos. Como no pueden acusarnos de incompetentes, de vagos, etcétera, que dicen, uy, la violencia verbal del presidente. Violencia verbal del presidente. Y es que se olvidan del, ven enano hijo de tal para mearte. Ya se olvidaron. O enano ni sé cuánto, miserable, ni sé cuánto hijo de tal. Ya se olvidaron. Se olvidaron del alcalde Nebor cuando decía todo eso. Se olvidaron de Frescorero. Yo no me huevo, carajo. Se olvidaron. Y ahí está la hipocresía de esa oligarquía. Hoy quieren calumniar, quieren desprestigiar al presidente porque de repente, irónicamente, le dice pues pelucona a una pelucona, pero sus hijos sí pueden decir de todo y los aplauden, ¿verdad? Esto demuestra bastante bien cómo son nuestras clases dominantes, nuestra oligarquía, cómo no sirven para nada, compañero. Yo les puedo mostrar libros, no de comunistas, no de latinoamericanos, de extranjeros, Alain Rouquet, por ejemplo. Lean, Alain Rouquet, lean América Latina, Introducción al Extremo Occidente, donde hace un análisis de nuestra oligarquía y le echa la culpa del retraso a América Latina, no a los pobres, a esas oligarquías entreguistas, esnovistas, adefesiosas, ridículas, contradictorias. Y aquí nos están demostrando claramente, como un manual, ¿verdad? Como un catálogo de todos esos defectos de nuestra oligarquía. Una Margarita Rosemena Gómez Lince felicitando la valentía de los estudiantes de la Católica, rasgándose la vestidura por lo irrespetuoso que es el presidente, pero promoviendo los insultos, los ataques, etcétera. Esto traduce muy bien la clase de oligarquía que tenemos, compañeros. ¿Y quiénes son más? ¿Quiénes también son culpables de todo esto? Todos estos periodiqueros baratos, corruptos, que se disfrazan de periodistas, pero son políticos y no tienen ni la honradez ni la valentía de lanzarse de candidato para que saquen los 3-4 votos a la final de sus vecinos. Si sacan 3 votos es que tienen amante, compañero, ¿verdad? Ni la familia vota por ellos. Estos periodistas corruptos que en sus odios al gobierno, al presidente, en su desesperación porque los va a aplastar el sí, y van a quedar recontra mal, no dudan en prostituir la verdad y en utilizar a estos jóvenes. Ahí están los Carlitos Vera, ¿no? Que decía que esto había sido agresión de la policía. Ahí está Jorito Ortiz. Ahí está este pobre hombre, Emilio Palacio. Nos han dado ejemplo, gracias por su valentía, protestando valientemente contra Correa por el no y reprimidos brutalmente por la policía. Ustedes lo sabrán juzgar, compañeros, cómo engañan, cómo utilizan a esos jóvenes, cómo impulsan estas conductas que no pueden ser más antidemocráticas, más ilegales, más ilegítimas, más contradictorias de lo que dicen defender. Pero ahí están defendiéndolo. Titulares como esto: estudiantes perseguidos. Es que cuando se metió 7 días preso a los grafiteros, escuchamos esto. Es que quién dijo, escuchamos de estos periodistas decir, son jóvenes, pobrecitos, cometieron un error, déjenlos pasar. No, no se escucha absolutamente nada, ¿verdad? Porque eran los de Poncho, compañero. Ahora sí no hay que tocarlo, pese a lo que hagan. ¿Hasta cuándo tanta impunidad? Los hijos de la oligarquía tendrán que responder por sus actos, compañero. Ya basta de tanta impunidad. Pero, compañeros, atentos, de nuevo pasaremos el día domingo la cadena aún mejorada, porque nos sigue llegando material. Yo tengo que agradecer la valentía de muchos camarógrafos de los canales de televisión que nos mandan las grabaciones que hicieron diciendo, sé que esto no lo va a sacar mi canal, ténganlo ustedes. Le agradezco a los estudiantes, a los profesores que tomaron imágenes y nos las han pasado. Mientras más hablen, más se hunden, porque ahí están las imágenes. Que nosotros estábamos protestando pacíficamente con los brazos alzados. Y sacan cómo estaban los brazos alzados, ¿verdad? Que nosotros estamos sentados pacíficamente y nos reprimió la policía. Y esta niñita Carlos Solorza nos sale pateando, insultando, pegándole por atrás a un policía. Que nosotros nunca gritamos maricón al presidente. Y sacan, pues, y salen gritando varias veces durante varios minutos, ofendiendo la dignidad del presidente de la República. Entonces, compañeros, es clarísimo, no hay por dónde perderse. Ya, el que niegue la realidad es una deshonestidad ya sin límites, compatriotas. Entonces, muchas gracias a todos los que han colaborado con esto. Y el domingo, 8:30, 9:00, 9:30, saldrá nuevamente la cadena para que todo Ecuador sepa lo que pasó el día sábado anterior en la Universidad Católica y ya no caigamos en la trampa de una prensa corrupta o de autoridades universitarias tibias o de la oligarquía que cree que hasta la verdad tiene dueño y es solo de ellos, ¿verdad? Y preparémonos, compañeros, porque se lo advertimos. Es la estrategia de esta gente. Van a seguir creando incidentes. Esto no fue casual, fue deliberado. Y les dije más aún, no es que van a apuntar a desprestigiar a la Asamblea, al presidente, no. Van a apuntar a vejar al presidente de la República, porque saben que soy la figura más, tal vez, visible de este cambio histórico en el país. Se lo dije, compañero, se lo dije. Entonces, compañeros, a estar preparados y no caer en las provocaciones. El no está desesperado, se sigue derrumbando. Ya la estrategia no es promover el no, no tienen argumentos. La estrategia por todos lados es desprestigiar el sí, diciendo que somos violentos, así, tratando de hacernos pasar como represivos, que el presidente de la República indujo al enfrentamiento entre estudiantes. ¡Qué calumnia, qué pequeñez de alma! ¿Cómo yo, que toda la vida he trabajado con los jóvenes, voy a permitir que se enfrenten jóvenes contra jóvenes? Primero, jamás incitó aquello. Y segundo, jamás hubo enfrentamiento. ni se les hizo caso, pero empezaron a agredir a la caravana presidencial. ¡Cuánta hipocresía! Perdonen la indignación que siento, pero ¡cuánto cinismo, cuánta pequeñez de alma! Hay sobre todo en algunos periodiqueros, ¿verdad? Estos pitufitos, la rebelión de los pitufos. Pitufo gruñón, pitufo tartoso y pitufina. Después le digo cuál es, quién es cada cual. Compas, preparémonos. Van a seguir estos ataques. Y no respondamos. No dejemos que nos tiendan estas trampas. No permitamos que caigamos en estas trampas. Van a seguir estas provocaciones. Dejémosle la amargura, la violencia, el odio a los derrotados. Que nuestra campaña sea una campaña de paz, de alegría, de color, de tricolor. Que ellos se queden con su negro, compañeros. No respondamos, como decía el Mahatma Gandhi. Como decía el Mahatma Gandhi, si tiene que correr sangre, que sea la nuestra. No respondamos. Van a seguir con su violencia, que quede la violencia en sus conciencias. No me voy a referir más a esto, creo que está suficientemente claro. Cuando yo digo que no me voy a referir más a un tema, significa que no lo voy a tocar expresamente. Pero obviamente si voy a una entrevista y me hacen la pregunta, tengo que contestar, ¿verdad? Esto porque de repente salen por ahí periodicazos, Correa se contradice, dijo que no iba a tocar más el tema de la iglesia y lo tocó en entrevista tal. Por supuesto, pues si me preguntan. Pero lo que no va a hacer es tocarlo más en una cadena radial o dirigirme expresamente por esto ante el pueblo ecuatoriano. Creo que las cosas están extremadamente claras. Dejemos ya todo en manos de la justicia. Y nosotros, positivos como siempre, a votar sí y mil veces sí, llenos de alegría, llenos de ilusión, llenos de esperanza. Gracias. Bueno, después de la cadena radial y de los incidentes que provocaron estos chicos, hice una visita sorpresa a la empresa EICA, es una empresa incautada de los Isaías, para ver cómo iban las cosas. Había descontento, hemos cambiado la coadministración. La estrategia ahorita con esas empresas incautadas es, se mantiene la administración original para no poner en riesgo a la empresa, pero ponemos un coadministrador de parte de la GD. Pero algunas veces, tal vez los coadministradores se exceden. Por ejemplo, de acuerdo a las versiones de los trabajadores de EICA, el coadministrador puesto por la GD les había dicho que la orden era sacarlos a todos, etcétera. Por el contrario, la orden es mantener la estabilidad laboral, mantener las cosas lo más inalterables posible, los administradores anteriores, etcétera. Eso sí, con la supervisión de la GD. Y quién sabe, probablemente ya cuando se cumplan todos los repasos y requerimientos de ley para probar que esas empresas eran de los Isaías y se las pueda sacar a la venta, con un préstamo a la corporación financiera, puedan ser los propios trabajadores los que compren EICA, el Ingenio Astra, TC Televisión, Gamavisión, etcétera. Eso sería lo mejor, compañeros. Entonces, un abrazo a todos los trabajadores de EICA. Creo que las cosas van mucho mejor. Después tuve esta actividad personal, como les dije, que básicamente fui a comer donde mi hermano, ver a mi madre, ver a mis hijos y traerlos de regreso a Quito. El día domingo algo especial tuvimos, ¿no te acuerdas? Bueno, es actividad personal, pero algo especial, pero ya se me escapó. Bueno, lunes 18 de agosto, a las 10 de la mañana, algo muy importante que la prensa, como siempre, casi no sacó. Si se nos derrumbara el edificio del Ministerio de Educación, enseguida estaría en primera página, ¿no? Pero casi no sacó que el día lunes se inauguró el nuevo edificio del Ministerio de Educación. ¿Y saben cuál es ese nuevo edificio? Lo que antes era el símbolo del poder de la banca, el edificio del Banco Popular. Esto demuestra bastante bien el cambio de época, compañeros. Antes estos edificios estaban en manos del poder financiero, la opulencia, ¿verdad? La arrogante muestra de riqueza. Hoy esos edificios están en manos del sector social. Es un mensaje poderosísimo. Ministerio de Educación, tal vez el ministerio más importante de todo gobierno, sobre todo un gobierno de un país en vía de desarrollo, estaba en un edificio detrás del Ministerio de Agricultura, totalmente antifuncional, pequeño, que incluso fue creado como taller de educación técnica y fue adaptado ahí, hecho algunos ajustes para que entre con calzador el Ministerio de Educación y estaba regado como en 40 locales en todo Quito. Hoy, esos 600 y pico de trabajadores del Ministerio de Educación pueden estar en un solo edificio con todas las comodidades, con amplios espacios, con tecnología de punta, porque en este gobierno no es el sector financiero el que manda, es el sector social, la ciudadanía y la educación es lo principal, compañero. Entonces, felicitaciones al Ministerio de Educación y a todos sus funcionarios. Tienen casa nueva, como lo dije ese momento. Hoy no inauguramos un edificio, no inauguramos paredes, ventanas, cemento, vidrio. Inauguramos una nueva época donde esa educación pasó de ser la cenicienta de las políticas públicas a lo fundamental, a lo principal. Y donde ese sector financiero que se acostumbró a mandar, a poner y quitar gobiernos, a poner y quitar ministros de finanzas, ordenar, etcétera, ya ocupa su lugar, un sector importante de la economía nacional, pero donde el que manda es el gobierno nacional, representante de todos los ciudadanos, no unos cuatro banqueros pillos, compañeros, como siempre fue la triste historia de este país. 8,000 millones nos costó el salvataje bancario. Ese es el viejo país, ese es el no. Si el no ya lo vivimos, el no es el atraco bancario, es el no a la educación, el no a la salud. ¿Quién quiere el no nuevamente? Por eso sí, y mil veces sí, compatriotas. El no ya lo vivimos. De ahí, compañeros, pasé a revisar los ministerios de justicia, ese ministerio que creamos, justicia y derechos humanos. Fíjense la importancia para nosotros de derechos humanos. Y se acuerdan que Nebot quiso presentarse como defensor de los derechos humanos. Nebot, el gobernador de Férez Cordero, en época de las torturas, desapariciones. Y son los que aplauden a estos muchachos que atentan contra los derechos humanos de la policía, de la seguridad, etcétera. Visité al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio Coordinador de la Política Económica, que temporalmente están al lado del Ministerio de Educación. Así que un fuerte abrazo a todos los compañeros de esos ministerios. Al mediodía participamos en el homenaje póstumo del señor periodista Alexis Pérez, querido compañero periodista de Radio Tarqui, que nos ayudaba en el Ministerio de Cultura, que falleció trágicamente hace una semana. Para toda su familia, su esposa, sus hijas, su madre, para sus compañeros del Ministerio de Cultura, para sus compañeros de Radio Tarqui, el más inmenso abrazo. Se nos fue un buen periodista, un periodista de esos de los honestos, no vendido a la oligarquía, no recadero de grupos de poder, sino realmente entregado a la verdad, a la justicia, a su misión de comunicador social, entregado a esa patria nueva, entregado a las grandes mayorías. De cualquier lugar del infinito que nos veas, Alexis, sabemos que nos estás acompañando en esta lucha por la revolución ciudadana. A las 4 de la tarde tuvimos reunión de trabajo con el sector eléctrico por los problemas que se han presentado, sobre todo con la compañía Odebrecht, en el proyecto San Francisco, proyecto que no contratamos nosotros, lo contrató Lucio Gutiérrez, ¿verdad? Y las cosas que hemos escuchado y descubierto son terribles, no solo en San Francisco, en muchos otros proyectos donde siempre se quiere perjudicar al Estado, hacer trampa, etcétera. Los contratos son horrorosos y descubrimos que el contrato para Toachi Pilatón, que lo hizo la prefectura de Pichincha, ya en este gobierno, con esa Odebrecht, tiene los mismos horrores que el contrato en San Francisco. Así que mandamos a cortar todo y le dijimos muy claramente a Odebrecht: señores, ustedes nos arreglan inmediatamente esta presa y esta central. Señores, ustedes se responsabilizan por el lucro cesante. Señores, ustedes devuelven los 20 millones que se le dio de premio por acabar anticipadamente cuando hicieron algo más. Se acaban esas trafacías, esas prácticas corruptas de que se aprueba el proyecto A, nos hacen el proyecto C y al triple del costo. Se acaba esa compra de funcionarios en CRM, CDE, que sabemos que existen y les aprueban todo y son cómplices de estas grandes compañías constructoras, o si no, se van del país. No me importa si paran la obra, conseguiremos otros constructores, pero ya basta. Entiendan que el país cambió, que el 15 de enero del 2007, aquí hay un gobierno patriota, honrado, capaz, y no vamos a permitir que siga siendo explotado por compañías transnacionales. Así que Odebrecht, a cumplir con el país, porque no vamos a aceptar más burlas al pueblo ecuatoriano. y a estos señores de CRM, de CDG, que han permitido una serie de irregularidades, comprados por ciertas compañías constructoras, han permitido contratos tremendamente perjudiciales para el Estado. Esos periodistas pagados también por estas constructoras para hacer presión para que salga cualquier proyecto a cualquier costo. ¡Basta! Se les acabó la fiesta. ¡Ya basta! ¡Tolerancia cero! Ya estamos haciendo la investigación en CRM y CDE para ver a toda esa gente comprada y ponerlas de patitas en la calle. ¡Ya basta, compañeros, de tanta traición a la patria! Las constructoras no hubieran podido hacer todo lo que han hecho en este país. Las constructoras transnacionales, las petroleras, no hubieran podido hacer todo lo que han hecho en este país si no hubieran tenido la complicidad de funcionarios ecuatorianos, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, CRM, CDG, Petroecuador. Y eso ya no lo vamos a permitir. Estamos haciendo las investigaciones y les caerá todo el peso de la ley, compañeros. Y a las 8:30, bueno, tuvimos 7:30 actividad de despacho, y 8:30 como hasta la 1:00 a.m, tuvimos buró político para seguir viendo, analizando los acontecimientos de la Universidad Católica de Guayaquil. Decidimos no quedarnos callados ante tanta calumnia, ante tanta maldad, pequeñez humana de los medios de comunicación corruptos de este país. Analizamos la estrategia de campaña, revisamos encuestas. Compañeros, gracias a Dios y gracias al pueblo ecuatoriano, nos va extraordinariamente bien. Si ahorita fueran las elecciones, ya gana el sí, al no, al blanco y al nulo juntos, juntos. Y la tendencia es a subir el sí y desmoronarse el no. Le estamos dando 2-1, por si acaso incluso en Guayaquil, esa es la desesperación de la oligarquía. Ganamos en prácticamente todas las provincias. Y de largo, ¿cuál es el problema? Todavía la cantidad de nulos y blancos es muy alta. Pero esa cantidad de nulos y blancos refleja sobre todo indecisión. Por eso siempre se equivoca la prensa, porque no sabe manejar encuestas, ¿verdad? O porque saca encuestadoras chimbas como Sedato, ¿no? De un colaborador de Lucio Gutiérrez. Entonces dice, solo tiene 50%, empatarían. Pero ese 25% de nulos y blancos es muy alto y refleja indecisión. Eso va a quedar en 7-8%, como en abril del 2007. Y el resto, ese 17%, va a ir al sí o el no. Suponiendo que vaya mitad-mitad, pese a que la tendencia es muy favorable para el sí, ya alcanzaríamos cerca del 58% y le daríamos otra paliza histórica al no, a la oligarquía, a la partidocracia, compañero. ¡Cuidado! No nos durmamos sobre los laureles. Esto es solo información. Pero actuemos como que si no tenemos un solo voto. E ir de casa en casa, de familia en familia, de barrio en barrio, diciendo que voten por la esperanza, que voten por el cambio, que el no ya lo vivimos. ¿Quién quiere este viejo país, compañeros? El país de la oligarquía, de la partidocracia, de los banqueros. El país que expulsó millones de compatriotas. El país del atraco bancario. Entonces vayan de casa en casa, millones de hombres, mujeres, en esta inmensa campaña por el nuevo país, diciendo sí y mil veces sí. Y démosles otra paliza el 28 de septiembre a los representantes del viejo país. El día martes, actividad de despacho, reunión con asesores técnicos, donde revisamos vialidad, contratos petroleros, minería, problema de Machala Power, edificios públicos. ¿Qué cantidad de edificios públicos que hay abandonados? Porque por la crisis bancaria se quedaron con edificios públicos Filambanco, liquidador de Filambanco, es decir, superintendencia de bancos, AGD, Banco Central, IES, CONCEP, y todo está desarticulado. Hoy estamos organizando todo esto, creamos el Instituto Nacional de Bienes Inmuebles para mandar esos bienes a quienes lo necesitan, ministerios, pero también fundaciones, cooperativas, etcétera. Y, por ejemplo, las haciendas AED ya estamos inventariando para cumplir con una promesa de campaña de que esas haciendas vayan a organizaciones campesinas. Eso lo vamos a cumplir. Nos hemos demorado un poquito, pero lo vamos a cumplir, compañeros. A la 1:00 tuve reunión de trabajo con Carlos Bravo, gerente de la Agencia de Garantías de Depósitos. Le insisto, se acabó la impunidad de los atracadores bancarios. Se acabó. Y van a seguir las acciones. Verán, en los próximos días habrán buenas noticias. Se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta, compañero. 4:00 p.m, actividad de despacho. 5:00 p.m, reunión con el bloque asambleísta de Alianza País. Nos reunimos para afinar la estrategia de campaña, conversar sobre las críticas, dar materiales. Por ejemplo, ¿de qué están acusándonos? Bueno, ya aborto, matrimonio entre hombres, y eso creo que se derrumbó por su propio peso toda esa mentira, ¿verdad? Y mientras más nos atacaron, con todo respeto, mientras más nos atacó la cúpula de la iglesia, él no bajó 3 puntos y él sí subió 3 puntos. Miren, pero ya sacaron otras cosas. Por aquí tengo, ya Gutiérrez, por aquí tenía, la próxima semana les presento. Lo que anda repartiendo Gutiérrez a los campesinos, ¿no? Si tienes 2 vaquitas, te va a quitar una el gobierno. Si tienes 2 casitas, te va a quitar una con la nueva constitución. Las mismas tácticas de la oligarquía de siempre, las mismas tácticas de la derecha de siempre. Y van a perder como siempre. Así que, compañeros, no caigan en la trampa, por el contrario. ¿Ustedes creen que la oligarquía estaría tan preocupada si fuera porque le vamos a quitar la casita y las vaquitas a los pobres? Por favor, no se dejen engañar. ¿Qué también andan diciendo? Hiperpresidencialismo. ¿De dónde sacan esas ridiculeces? Oigan, no hay constitución más democrática que limite más al presidente que la nueva constitución. Se crea el poder, el quinto poder, poder de control social y participación ciudadana, donde los ciudadanos controlan al presidente, Congreso, Cortes, etcétera. Se crea la muerte cruzada. El Congreso puede destituir al presidente, pero para que no abuse de esta facultad como lo ha hecho en el pasado, en ese momento también se disuelve el Congreso y se tienen que presentar a elecciones presidenciales y legislativas. ¿Les parece justo o no? Ahora, el presidente también puede disolver por una vez el Congreso. Si ese Congreso empieza a boicotear, como siempre lo ha hecho, empieza a abusar, como el Congreso que regresaría si pierde el sí, ¿verdad? Ese Congreso corrupto, ¿verdad? Que quiso evitar hasta la consulta popular. Entonces, el presidente puede disolver por una sola vez el Congreso, pero inmediatamente tendrá que poner su cargo a disposición del pueblo ecuatoriano. Es decir, si quieren que continúe o no, y se van los dos, se llama nueva elección legislativa y elección presidencial. ¿Qué más justo que esto? Se establece la revocatoria del mandato para nunca más tener los farsantes que hemos tenido, para nunca más tener un Lucio Gutiérrez que llega con un discurso de izquierda engañando a los indígenas, a los sectores sociales progresistas de este país. Y lo primero que hace es poner a un banquero, mano derecha Osvaldo Hurtado, que sacó menos del 2% de los votos, como ministro de finanzas. Banquero que utilizó el boom petrolero, porque no me vengan con que ahora hay recursos petroleros. Los precios del petróleo están subiendo desde el 2002, compañeros. El 2003 empezó a funcionar el oleoducto de crudos pesados. Se incrementó fuertemente la producción y el ingreso petrolero. ¿Y qué hizo el celebérrimo Mauricio Pozo, Pocito, vicepresidente de Produbanco? Hizo un fideicomiso para que esa plata, los excedentes petroleros, no vayan a educación, no vayan a salud, no vayan a vialidad, sino que vayan a garantizar el pago de deuda. Y los bonos, no olvidarse, este es el viejo país, no nos olvidemos, escuchemos, Uyay Chikmashikuna, Pito Akicha Parlán y Kairato, Nima. No, nadie habla quichua, uyaychik, que escuchen. No nos olvidemos. Hacen ese fondito, toda la plata de los excedentes petroleros va para garantizar deuda y los bonos de la deuda suben de 60 a 104%. Se venden con premio más caro que los bonos de Estados Unidos en un país pobre y en tremenda crisis como el Ecuador. Pero era el único país del mundo que garantizaba deuda con sus ingresos petroleros. ¿Y quiénes eran los tenedores de deuda? Revisen. Entre otros, Produbanco, donde trabajaba Mauricio Pozo. Y eso significó cerca de 1.800 millones de dólares que se traspasó a los tenedores de deuda. ¿Queremos ese viejo país, compañeros? Por eso, sí, y mil veces sí. Bueno, para que no regresen farsantes como Gutiérrez, que también firmó la más vergonzosa carta de intención con el Fondo Monetario, con la cual nos impuso el pinchazo, ¿se acuerdan? Subir 30% la gasolina, la luz, etcétera. Prohibía hasta dar préstamos quirografarios, para que sepan. Lo cual no podía hacer, porque el día es autónomo, pero así era la prepotencia. Lean esa carta de intención hoy. Es una antología a la traición, al entreguismo, a la cobardía, a la incapacidad. Léanla. Se pone que el precio del petróleo va a ser $18 cuando ya llegaba a los $50. Y que si el precio del petróleo era más alto que esto, es decir, sabían ya que iba a ser más alto, todo iba para pagar deuda. Pero si era más bajo, se tenía que mantener el servicio de la deuda y quitar plata de educación, salud, etcétera. Es decir, eso es lo que técnicamente se llama garantía por contingencias. Pero la garantía por contingencia normalmente es al deudor. Si a usted se le quema la casa, deja de pagar la deuda. No, aquí la garantía por contingencias era para el acreedor. Si se nos cae, si sube el precio del petróleo, pagamos más. Si cae el precio del petróleo, seguimos pagando. No se preocupe. Y se les quita educación, salud, etcétera. Entonces, para que no nos lleguen más farsantes como Gutiérrez, para que no nos lleguen más farsantes como Maguad, representante de la banca, como Gutiérrez, se establece la revocatoria del mandato. Se llama consulta popular y el pueblo dirá sí o no, como acaba de hacerlo Evo Morales en Bolivia, ¿verdad? ¡Cuánta democracia! Como lo hizo Hugo Chávez en Venezuela. Y el pueblo dirá si continúa o no ese presidente, porque democracia, no es que se eligió un tipo y puede hacer lo que le da la gana, se eligió un tipo para cumplir con el mandato que le dieron los mandantes, el pueblo, en las elecciones. Entonces, para que no haya rupturas constitucionales como las que hemos tenido, ahora eso está constitucionalizado, institucionalizado. ¿De qué hiperpresidencialismo me hablan? ¿Cuánta mentira? Que el transición, el congresillo, eso es dictadura, suponiendo que eso sea cierto. Dictadura de 3-4 meses porque se llama enseguida elecciones, pero no es cierto, compañeros. Todo proceso constituyente donde se pasa de un viejo orden a un nuevo orden, establece un proceso de transición. Si no, miren el caso colombiano, donde sabe lo que hace la Asamblea Nacional Constituyente Colombia a inicio de los 90. Pone, recesa al Congreso, nombra un congresillo y establece una nueva constitución sin poner la consideración del pueblo. Y le da al presidente, ahí sí lo que consideramos exageradas atribuciones, que nombre jueces, etcétera. Pero ahí no escuchamos a nuestra oligarquía decir que se rompía la democracia, ¿verdad? En este proceso de transición, muchísimo más democrático, donde la Asamblea en receso, sin plenos poderes, solo con capacidad legislativa, va a nombrar un Congreso temporal hasta las nuevas elecciones y hasta que esos elegidos sean nombrados, donde todo va a tener que ser aprobado por ese cuerpo colegiado, no por el presidente. Un proceso de transición tremendamente democrático, ahí sí que dictadura. Puro cuento, compañeros, están desesperados. Así que todo eso analizamos con los compañeros asambleístas. A las 6 de la tarde, por esa coincidencia, porque esto ya tenía mucho tiempo planificado, participamos en un acto hermosísimo, el apoyo de 16 universidades particulares. Sabemos que tenemos el apoyo de todas las universidades públicas, pero recibimos el apoyo de 16 universidades particulares al sí, representantes de esas universidades particulares, cuyos dueños muchas veces son los mayores promotores por el no, pero no le hacen el más mínimo caso a sus estudiantes. Universidad San Francisco, UDLA, UTE, etcétera. Católica de Quito, de Guayaquil, etcétera. Particular de Loja. Y felicitaciones a esos chicos. ¡Qué valentía! Sobre todo a los chicos de San Francisco. Yo conozco lo que se viene a San Francisco. Conozco que su dueño financia el movimiento libertario, que es uno de los movimientos por el no. Cómo persiguen a la gente que está por el sí. Cómo hacen campaña por el no, rompiendo los estatutos de la propia universidad. Así que felicitaciones a esos chicos por su valentía y un agradecimiento a todos estos universitarios, porque los universitarios, la juventud está por el cambio. La juventud es cambio, compañeros. Y donde más tenemos apoyo es en la juventud universitaria. Aquí están las universidades. Universidad San Francisco de Quito, Universidad Tecnológica Equinoccial, Universidad de las Américas, Movimiento Concertación Democrática y Movimiento Unión de la Universidad Católica de Quito, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Universidad Católica de Ibarra, Universidad Técnica Particular de Loja, Universidad Internacional de Loja, Universidad Católica de Cuenca, Universidad Católica de Santo Domingo, Universidad Tecnológica Equinoccial, Universidad Uniandes y 4 más que no están aquí. Tenemos el apoyo de universidades y si mañana fueran las elecciones, escúchenme bien, en la Universidad San Francisco, en la Universidad Católica de Guayaquil, les ganamos 3-1. Pero un grupo de niñaditos se cree dueño de nuestra universidad, porque la Universidad Católica también es mi universidad, compañeros. Luego a las 7 de la noche, actividad de despacho, pues hasta las 12 de la noche, como siempre. Día siguiente, miércoles 20 de agosto, actividad de despacho, hasta las 10 y media. Luego tuve entrevista con un medio internacional, la revista francesa Politique Internacional. Qué gusto da siempre entrevistarse con periodistas internacionales, verdaderamente profesionales, ¿no? Porque no son como ciertos entrevistadores de aquí que interrogan, no es que entrevistan, torturan para que confiese uno lo que ellos quieren escuchar, sino que realmente son gente honesta que están escuchando lo que el entrevistado dice. Al mediodía tuvimos la reunión de trabajo con Semplades para reforma al funcionamiento de la inversión pública. Esto es muy interesante, no voy a poder explicar porque estamos cortos de tiempo, pero es optimizar la inversión pública, aunque está ya muy, hemos ganado muchísimo en eficiencia. Este año probablemente triplicaremos la inversión del año pasado. Ya nos están sacando los periodicazos. Los 60% de los proyectos del gobierno están atrasados, de las metas. Pero lo que no dicen es que antes nunca podían hacer ese análisis porque no había la información. Hoy toda la información está en el SIGOP. Y lo que no dicen es que estamos hablando del triple de inversión que antes. Entonces, no, necesariamente se tienen problemas. Pero no importa. Agradecemos esas críticas y mejoramos día a día, compañeros. A las 4 tuvimos, esta reunión fue también muy interesante, la conversación para que Cementos Chimborazo pase a manos de los indígenas. Este es un proyecto hermosísimo liderado por Mariano Curicama, prefecto de Chimborazo, pero con total apoyo del gobierno nacional. ¿Qué estamos haciendo, compañeros? Estamos rescatando las cementeras estatales que eran un desastre. La Cementos Chimborazo pertenece al Banco Nacional de Fomento. Cuando cogimos esa cementera perdía millones de dólares anuales y cada tonelada de cemento costaba $106. Hoy cada tonelada de cemento vale $60 y algo y tenemos utilidad ya de 7, 8 millones de dólares. También estamos rescatando Huapán, que es del IES. Para eso se necesita un gran proceso de coordinación sin defender agendas propias porque el IES es autónomo. Pero el primero que se beneficia de que Huapán funcione bien es el Seguro Social. Entonces las estamos recuperando su valor. Estamos buscando un socio estratégico, está muy interesado Camargo Correa, Cementos Portugal, hasta diciembre es el proceso. Una de las condiciones para ese socio estratégico, además de que ponga plata para capitalizar Huapán, Chimborazo, ellos se van a hacer cargo de la administración porque son los expertos en eso, el Estado no es bueno para esas cosas, pero una de las condiciones es poner otra tercera cementera en Misahuallí, provincia del Napo, donde están las minas de caliza más grandes del país, casi limitadas las reservas, donde se podrá atender con esa producción a la demanda nacional y exportar vía Napo, en la ruta Manta-Manaos, en el eje Manta-Manaos, hacia Manaos, que necesita urgentemente de cemento. Entonces, esto será una importante exportación para el país. Estas son las condiciones de los que quieran participar. Cuando ya esté ese socio estratégico, se venderá el paquete accionario, parte del paquete accionario, a este fideicomiso liderado por el prefecto de Chimborazo, Mariano Curicama, conformado por indígenas, miles de indígenas pobres que están poniendo un dolarcito mensual, 12 dolarcitos anuales. Pero si son 1,000 indígenas, esos dolarcitos anuales son 12,000 dolarcitos anuales, ¿verdad? Ese dolarcito mensual. Si son 10,000 indígenas, ya son 120,000 dolarcitos anuales. Si ya son 100,000 indígenas, son 1,200,000 dolarcitos anuales. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, mientras más participen, más acciones podrán comprar y la Cementos Chimborazo, Huapán, este nuevo consorcio, será de nuestros hermanos indígenas. Esa fue una de las cosas que ofrecimos en campaña. Seguiremos generalizando, universalizando ese modelo. Queremos que el país, nos han acusado de querer eliminar la propiedad privada, ¿verdad? Y los que más atentan contra la propiedad privada son los que dicen que nosotros queremos quitar la propiedad privada. ¿O no fue un atentado a la propiedad privada cuando les congelaron sus depósitos en 1999. Ese es el mayor atentado a la propiedad privada de la historia de este país. Y hoy los que nos asaltaron de esa forma son los que lideran la campaña por el no. Si no, vean la democracia cristiana. Qué caretucos, ¿verdad? No aprenden, caramba. Lo vamos a sepultar de nuevo con votos. En todo caso, compañeros, lo que queremos en realidad es tener 13 millones de propietarios. Que Ecuador sea un país de propietarios. Y estamos trabajando para ellos. A las 4:30 tuvimos reunión de trabajo, esta es la de Cementos Chimborazo. A las 5, reunión de trabajo para tratar el tema estrategia para el precio de arroz. Hay que ajustar el precio de arroz hacia arriba. los insumos han subido y se están perjudicando los agricultores. Entonces vamos a revisar hacia arriba esta semana el precio de arroz. Pero, compañeros, al mismo tiempo el Banco de Fomento va a vender mucho más arroz a precio barato, 31, 32 centavos la libra. También estamos ya afinando, hay muy pocos inscritos con el RUC para el subsidio a los fertilizantes. Así que vamos a cambiar de estrategia, vamos a utilizar probablemente la base del Seguro Social Campesino para poder dar ese subsidio a los agricultores más pobres. Y a los que presenten el RUC se les dará más subsidio en la compra de fertilizante. Todo esto con el objetivo de bajar los precios. Seguimos luchando para bajar los precios. También la campaña por el no dice para que bajen los precios. No se dejen engañar, compañeros. La nueva constitución es para bajar los precios. Y nosotros no es que hemos subido los precios. Esta es una inflación internacional. Cualquiera que hubiera estado aquí hubiera sufrido la misma inflación. Y por el contrario, no hubiera hecho lo que estamos haciendo para ayudar a los más pobres. Y ya hay un informe de Semplades y el INEC. Lo vamos a poner en la página web. Informe técnico, profesional, donde dice que al menos 4 puntos de esa inflación de 7 y pico que tenemos acumulada este año se debe a inflación internacional. Esa es la realidad, compañeros. Si no hubiéramos tenido esa inflación internacional, tendríamos una inflación tremendamente baja. Pero sabemos que esto ha afectado a los más pobres y estamos buscando medios para compensarlos, eliminando costes en hospitales, en colegios, dando uniformes gratuitos, libros gratuitos, etcétera. Entonces ya por ahí anda este mediocre Gutiérrez diciendo cómo eran los precios en su época y cómo eran ahora. Sí, revisen cuánto subió también el precio de la gasolina, el precio de la electricidad. Y con nosotros no ha subido la gasolina. Y con nosotros ha bajado la electricidad, ¿verdad? Y revisen también cuánto eran los salarios, pues. Cuánto ganaba una empleada doméstica, cuánto ganaba un trabajador. Y nosotros subimos esos salarios fuertemente. La más fuerte alza en los últimos 30 años, ¿verdad? Te revisen todo aquello, compañero. Anda diciendo, con Lucio estábamos mejor. Sí, falta que firmen los banqueros, ¿verdad? Porque esa es la realidad. ¿Quién fue el que implementó aquí la tercerización, el contrato por hora, la intermediación? Fue el gobierno de Lucio, la explotación laboral. Así que no nos debemos engañar, compañeros, por los mismos de siempre. El día jueves, 7:30 de la noche, entrevista radial en Radio La Luna. Una entrevista muy agradable con nuestro buen amigo Paco Velasco. 7:15, viaja el señor presidente a Riobamba y de ahí coger el helicóptero a Guamote, uno de los cantones más pobres del país. Créanme que se desgarra el alma viendo tanta pobreza y hierve la sangre viendo tanta pobreza, ya que el 90% de la población de Guamote es rural indígena y esos indígenas eran dueños de estos territorios antes de que existiera lo que hoy conocemos Ecuador, antes de que existiéramos los mestizos, los blancos. ¿Cómo es posible que hayan sido tan marginados, tan explotados, compañeros? Eso es pura y simple injusticia. Estructuras injustas, los privilegiados de siempre. Ese viejo país, ese no, que ya lo hemos vivido durante demasiados siglos, compañeros. Esto tiene que cambiar. La última oportunidad para que este país cambie pacíficamente, democráticamente, constitucionalmente. Porque ya no aguantamos más, compañeros. Demasiada injusticia hemos vivido. Un inmenso abrazo a todos nuestros hermanos de Guamote, sobre todo a esos hermanos indígenas. A tu saludami, Machicuna, Guarmicuna, Caricuna, Puroa Sinchi Sinchi, Guayquicuna, Puroa Sinchi Sinchi, Panicuna, les dije. Un gran saludo a nuestros hermanos, compañeros de Guamote, hermanos y hermanas, y a esos bravos Puruaes, a esas bravas Puruaes, porque ellos eran el pueblo Puruae, que nunca fue vencido por los incas, compañeros. Luego fuimos a una concentración, bueno, me hicieron entrar a caballo, no se imaginan la fiesta que fue eso, todo el pueblo a la calle, como quieren generar incidentes. Después quiso Lucio Gutiérrez con un grupo de carros hacer campaña, no le dejaron ni entrar. El pueblo de Guamote, ¿eh? No tuvimos absolutamente nada que ver, pero fíjense cómo es la mala fe. Sabían que estábamos ahí, quisieron ir a crear incidentes, y nuestros hermanos de Guamote no lo dejaron ni entrar, tuvieron que salir corriendo. En todo caso, entramos a caballo, una fiesta popular inmensa. Tuvimos una concentración donde nos recibieron miles de hermanos de Guamote, el señor párroco de Guamote, evangélicos de Guamote, porque la iglesia y los evangélicos están con nosotros, compañeros, con la nueva patria, con ese sí. La gran mayoría de cristianos, de católicos, de evangélicos, de sacerdotes, de monjitas, no saben con qué cariño nos reciben cada rincón de la patria. Lastimosamente, como en Edad Media, ahora hay alto clero y el bajo clero. Ese bajo clero, que es la inmensa mayoría del clero, está con la Revolución Ciudadana, está con la Patria Nueva, está con ese sí, y mil veces sí, compañeros. Y de las 12 hasta las 8 de la noche estuvimos en reunión de gabinete trabajando por la patria. Tuvimos que hacer el gabinete jueves y viernes porque normalmente hacemos viernes y sábado, pero este sábado tenemos la gran concentración de alegría, de esperanza por el sí y mil veces sí a la patria. Y de ahí nos fuimos a las 8:30 a la concentración en el Coliseo, organizada por el gobernador, a quien le mandamos un gran saludo, un gran gobernador, Pablo Murillo, organizada por el alcalde también, el alcalde Roldán, maravilloso, evangélico él, ¿no? Pero muy buena persona, con qué cariño y con qué sencillez nos recibió. Y tengo que pedir disculpas porque tengo que confesarles una cosa. Al mediodía se sirvió hornado, y ahí sí, haciendo abuso del poder, pedí más hornado. Y pedí más cascarita, oiga, estaba delicioso ese cuerito. Y me comí ni sé cuántos cueritos, como 2 libras de cuerito. Entonces, por glotón, me cayó medio mal. Entonces, me sentía un poco mal, tenía dolor de estómago y náusea esa noche en el Coliseo. Por eso no pude, como siempre, bailar cuando me invitaba a bailar. Aunque sí bailé con la hija del gobernador. ¡Qué paliza que me dio Paulita! Oiga, qué baile que me dio en el baile. Qué bien que bailaba Paulita de 10 años. Un inmenso abrazo a Paulita. Bueno, entonces de repente voy un ratito al baño porque realmente sentía náusea y ganas de vomitar. Y creo que ellos creyeron a su vez que ya me fui sin despedirme, etcétera, y suspendieron la función. Después regreso y ya se había acabado todo. Le pido mil disculpas a los compañeros de Guamote. En verdad, fue un ratito al baño porque tenía ganas de vomitar. Finalmente no vomité, pero cuando me sentí un poco mejor regresé. Pero creyeron que me había ido y suspendieron la función. Mil disculpas porque todo estuvo muy hermoso esa noche, muy alegre. Las muestras de arte, como siempre, en cada rincón de la patria, maravillosas. Perdonen si de repente se sintieron ofendidos que el presidente se fue sin despedirse. En verdad no me fui. Fui un ratito al baño, regresé y ya se habían ido. Bien, viernes 22 de agosto, 6 de la mañana, nos fuimos en bicicleta de Guamote a Columbe, riquísimo. 11 kilómetros, pero de subida, a más de 3.000 metros de altura. Yo conocí a algunos que no podían ni con su alma, pero felicitaciones al coronel Brito. Marco Brito sí aguantó hasta Columbe, ¿ah? Fue una sorpresa para todos, maravilloso. Yeah. Bueno, llegamos a Columbe, los compañeros de Columbe no lo podían creer cuando nos veían en la plaza, las 2, 3 personas que habían, porque era temprano, porque nunca un presidente, pues, que iba a ir a Columbe, ¿no? Me decían que solo Jaime Roldós había ido hace como 30 años, y de repente el presidente en pantalones cortos, en bicicleta, en la plaza del pueblo, y se armó una fiesta, enseguida estaba todo el pueblo en la plaza, nos brindaron morocho, vino la monjita del lugar, maravillosa, madrecita, un inmenso abrazo. No se imagina el agradecimiento que tenemos hacia ustedes, esos héroes y heroínas anónimos que en verdad trabajan por nuestra patria toda una vida en forma callada. Me llevaron pues a visitar la Virgen en la iglesia, una iglesia colonial preciosa. Y bueno, muy contentos todos, ¿no? Y ahí conversamos y le vamos a mandar un equipo de gobierno porque había muchas inquietudes sobre vivienda, sobre préstamos, sobre educación, etcétera. La satisfacción es que hasta en ese Columbe había 30 y pico de casitas hechas con el bono de la vivienda. Por todos lados hemos dado más de 80.000 bonos. Por todos lados hay casitas del bono de la vivienda. Y todavía hay unos mentirosos que dicen amnesia y mentira. El presidente ofreció 100.000 casas anuales y se olvidó. ¿Cuándo hemos ofrecido construir 100.000 casas anuales? Siempre ofrecimos dar los bonos y que la cantidad de casas que se hicieran dependía de cómo respondieran los constructores, las cooperativas, etcétera. Dependía de la capacidad de respuesta de la economía. Va extraordinariamente bien, más de 80.000 bonos dados. Pero ¿cuándo dijimos que nosotros íbamos a construir 100.000 bonos? ¿Cómo se mienten, no? Y con qué entusiasmo y seguridad que se miente. ¿Cuánta pequeñez, cuánta deshonestidad, compañero? Bueno, después regresamos en bicicleta a Guamote, desayunamos en el mercadito que hay al frente de la estación de Guamote, tremendo caldo de gallina, nos trajeron humita, etcétera. En Columbe también nos brindaron morocho. Ese es el problema, ¿no? Las pocas calorías que pierdo andando en bicicleta, las recupero el triple con todas las cosas que siempre nos brindan. Bueno, y de ahí enseguida ducharse, ir a trabajar con los alcaldes, en la reunión que siempre tenemos con alcaldes, prefectos, etcétera. Perdón, a las 8:30 primero tuve la entrevista con Aer de Chimborazo, una entrevista también dura, preguntas fuertes, pero muy amena, y un inmenso abrazo a todo Chimborazo, Riobamba, etcétera. Había un poco de descontento porque nos demoramos en construir la vía Balvanera-Payatanga, que es la principal vía de Riobamba, por problemas con la Contraloría, problemas burocráticos. Pero ya está construyéndose y créanme que el equipo que hay ahí es impresionante. Y un saludo al ingeniero Sala y su constructora. Me prometió acabar antes de tiempo esa vía. Y va a ser vía en hormigón. Una vía que está totalmente destruida. Va a pasar a ser de las mejores vías del país, compañeros. El plazo de entrega es 18 meses. Así que Chimborazo, tranquilo, que ahí está la vía. Balvanera, Payatán, y va a ser hermosísima. Y es impresionante el equipo que se tiene. Se tiene hasta una procesadora de asfalto. Es decir, se saca el asfalto, se lo reprocesa y se lo reutiliza. Impresionante. Y en lo que sí nos atrasamos fue en lo del tren. El problema son las faltas durmientes. Pero ese tren se va a reconstruir y en 2 años tendremos nuevamente el tren, en su momento más difícil del mundo. En actualidad, el tren más hermoso del mundo, porque ese tren es hermosísimo, compañero. Ya se están arreglando las locomotoras, se están interviniendo en algunas estaciones, pero lastimosamente no hay durmiente, ni a nivel nacional ni internacional. Y ahí tenemos un importante cuello de botella para arreglar las rieles. Pero las locomotoras y algunas estaciones ya se están arreglando. Bien, después de la entrevista, ahí tuvimos la reunión con los alcaldes y prefectos, una reunión, créame que, bueno, aquí nadie está por los aplausos, nadie está por los reconocimientos, pero sí satisface de repente ver los agradecimientos de alcaldes, que eran antes de Social Cristiano, Sociedad Patriótica, PRIAN, y hoy nos dicen, vea, yo llegué por las 6, pero nadie nos ha atendido como ustedes, con ningún presidente hemos podido conversar con ustedes, nadie se ha preocupado de nosotros con ustedes, así que compañeros, tengan todo nuestro apoyo y tengan nuestro apoyo para ese sí en el próximo referéndum. Entonces, muchas gracias a todos los alcaldes. Nos dieron un manifiesto de apoyo con la firma de todos los alcaldes por ese sí. ¿Cómo nos agradecen los alcaldes el apoyo que le ha dado el gobierno? Y es más, reconocieron 2 veces, dijeron, y lo felicito. Usted, presidente, tiene un gabinete de lujo. Entonces, también un aplauso para esos ministros, esos secretarios de Estado, esos funcionarios del gobierno nacional, que día a día trabajan por la patria, donde ahora reciben a los alcaldes como iguales. Antes, ¿saben lo que dijo un alcalde? Antes, presidente, yo tenía, el prefecto lo dijo, tenía que ir 1 o 2 veces por semana al Ministerio de Economía. En su gobierno no tenía que ir 1 sola vez. Ahora los funcionarios vienen donde los alcaldes. Antes nunca pasaba eso, lo dijeron ellos, excepto con el alcalde Nebot, porque ahí sí él llamaba por teléfono y los ministros iban a su oficina a Guayaquil. Hoy, a todos los alcaldes se los atiende por igual. Por eso, más de 190 alcaldes en documento firmado están por el sí, compañero, de 221. Con lo cual se derrumba también todas las mentiras de Nebot que esta constitución atenta contra el municipalismo. Si no, no tuviéramos el apoyo de 23 de 24 prefectos y 191 alcaldes, 221 alcaldes del país. Bien, luego de eso, mientras tanto, pues, los compañeros ministros atendían al público. Acabó la reunión, perdón, a las 10:30, en verdad un poquito tarde, 11:15. Y enseguida los ministros, secretarios de Estado, fueron a atender a la gente. En todos los gabinetes, los ministros, presidente de la Corporación Financiera, Banco Nacional de Fomento, van a atender a nuestros compatriotas, sus inquietudes, etcétera, compañeros. A las 11:30 participé en un acto hermosísimo en el Coliseo. El primer crédito del Banco de Fomento para compra de tierras. Estamos dando crédito a las organizaciones campesinas para que sean dueñas de sus tierritas. ¿Y saben cuál fue el crédito para esta organización campesina? No me han puesto el nombre es un poco complicado, para que compren la hacienda Balcachi y otra hacienda más también, la Victoria me parece que es. ¿Saben cuánto fue el crédito? 1,5 millones de dólares al 9% anual y a varios años de plazo. Entonces, esos compañeros que antes no tenían tierra, que antes eran empleados de las haciendas, que sus padres fueron empleados de esas haciendas, que sus abuelos probablemente fueron guasipungueros de esas haciendas, ahora son dueños de esas haciendas ganaderas y agrícolas. Esa es nuestra intención, compañeros, tener 13 millones de propietarios. Qué alegría me dio poder entregar el cheque al dirigente de esa organización para que sean dueños de esas haciendas. Felicitaciones a esos compañeros indígenas y adelante. A las 12:30 fuimos a la comunidad Mercedes Cadena y Guamote a entregar 34 nuevas viviendas. No se imaginan el trabajo que han hecho los compañeros, porque sea $3,600, pero la casa cuesta cerca de $4,000. El resto tienen que poner en plata los beneficiarios o en trabajo. Pero cuando se tiene comunidades tan organizadas como la Mercedes Cadena, toda la comunidad en Minga participa. y no se imaginan las preciosas casitas que han hecho. Felicitaciones. Después de ese ejemplo de comunidad, de minga y solidaridad, daremos mucho más bonos a esa comunidad Mercedes Cadena, porque todos ayudan a acabar las casitas y son casitas preciosas, lindas, muy bien acabadas. Así que felicitaciones, Hatun Saludami, a todos los compañeros de la cooperativa, la comunidad Mercedes Cadena de Guamote. Y a la 1:20 tuvimos el almuerzo con autoridades de Chimborazo, y luego a las 3:00 p.m. empezamos el recorrido por dos carreteras muy importantes para Chimborazo, Riobamba Cebadas, en verdad es una sola, y Cebadas Macas, la famosa carretera Guamote Macas. ¿Saben cuántos años se lleva construyendo esa carretera? ¿Sí saben cuántos años? 105 años. Creo que ni las pirámides de Egipto se demoraron tanto en construirse, compañero. Porque no importaba. Y todos los gobiernos iban a hacer la firma de cheque, a hacer la lámpara de siempre, y no concretaban nada. Me contaba el director de Obras Públicas de Morona, Santiago, que una vez Yamil Maguat dijo, aquí está el cheque, pero faltaba una firma. El director financiero dice, sí, después de almuerzo te doy la firma. Vente el lunes, aquí te doy la firma. Hasta ahora están esperando la firma. Perdón, no era el director de Obras Públicas de Morona, era el general Vera, director del Cuerpo de Ingenieros. A él le dieron el cheque. Todo era mentira. Aquí ya no son cheques, ya no son promesas. Ya se están construyendo las vías. Guamote Cebada empezó la semana anterior. Tiene 18 meses el contratista para entregar esa vía. Y la parte de Cebada hasta Macas, Cebada, 9 de octubre, que es unos 30 kilómetros antes de Macas, estará para diciembre de este año. Solo faltarán 4 puentes, que son esas cosas incomprensibles. Porque todavía hay esa inercia en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ¿no? Se declara la emergencia vial, acabemos la Guamote Macas, se contratan 6 puentes, pero 4 no se contratan. Hasta ahora entiendo por qué. No entiendo por qué no se contrataron los 10 de golpe. Bueno, esos 4 puentes que faltan ya se van a contratar. El tramo 9 de octubre Macas, ya están los estudios esta semana, se contratará inmediatamente con el Cuerpo de Ingenieros y todo estará listo diciembre de 2009. Escúcheme Chimborazo, escúcheme Morona Santiago y escúcheme Patria Entera. Por fin, después de 105 años, estará en diciembre del 2009 lista la vía Riobamba-Macas. No son promesas, ya se está trabajando, vaya vean la maquinaria. Habrá que hacer un túnel, porque hay un lugar con mucho deslizamiento. Eso tomará un poco más de tiempo, pero la carretera está. Pero vamos a hacer un túnel también de 1.300 metros, compañero. Bien. Y luego, pues, regresamos en Macas, se armó la fiesta. En verdad, yo estaba trabajando. Aterrizamos en Atillo. Yo me conozco esa memoria porque me lo he hecho a pie, compañero. Siempre he sido enamorado de mi país y todas esas excursiones las he hecho a pie. Atillo es donde nace Lupano, la Laguna Negra. Es una serie de lagunas como las de Culebrillas, como las de Cajas en Azuay, preciosas. Entonces, yo me hice ese camino cuando no había carretera y lo hice a pie, no en 2 días, y bajamos hasta Macas. Entonces, en Atillo aterrizamos y vimos ese tramo de carretera, y de ahí cogimos el carro para ir por tierra hasta Macas. No se imaginan qué paisaje. Cuando esté lista esa carretera, o sea, ahorita hay la trocha, ¿no? Pero eso parece carretera de mulas. Entonces, la idea es una carretera de primer orden. No se imaginan qué belleza. Hay más de 200 caídas de agua, unos paisajes preciosos, el Valle de Lupano, las Lagunas Negras. Eso va a ser un potencial turístico maravilloso. Por eso también hay que tener mucho cuidado en preservarlas ecológicamente, ¿verdad? Que no vayan a sentarse colonos, etcétera, en cualquier lado y dañen la naturaleza, la ecología. Eso es una maravilla. Así que felicitaciones a los compañeros de Macas, porque eso va a ser, Macas se va a convertir en un centro turístico de primer orden. Y cuando llegamos a Macas, ¿cuál es mi sorpresa? Tremenda recepción. La gente se había enterado que iba vía terrestre, 2 horas de viaje casi, el presidente. Había armado una fiesta donde construimos el polideportivo para los próximos Juegos Nacionales que serán en Macas. Y estamos haciendo muchas cosas en Macas también, el nuevo hospital, la Troncal Amazónica, etcétera. Entonces la gente está muy agradecida. Solo pude saludar unos 20 minutos porque ya oscurecía y nos esperaba el avión para traernos a Quito, porque hoy día de mañana tenía que estar en esta cadena y en la gran marcha por el sí, en la gran concentración por el sí. Entonces eso a las 6:15, ya casi oscuras, retornamos a Quito. Y hoy, pues sábado, hemos venido a las 10 de la mañana para rendir este informe de labores a nuestro mandante en esta comunidad que nos invitó, en esta comunidad tan querida, Lumbisí, que como su nombre le indica, va a estar una y mil veces por el sí, y a las 12:15, Esperamos llegar a esa concentración de centenas de miles de ecuatorianos en la tradicional Avenida de los Iris, en la capital de la República. Un inmenso abrazo a los miles de compatriotas que ya se encuentran en Avenida de los Iris. Muchas gracias, Lumbici, por esta invitación. Muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias por esa alegría, por ese respeto que deberían aprender ciertos hijos de la oligarquía, ¿verdad? Un inmenso abrazo a todos y a todas. Gracias, señor presidente. Y justamente en este momento vamos a enlazarnos en vivo y en directo con los cientos de miles de ecuatorianos que se encuentran en los Chiris. Ellos están con pantallas gigantes y quieren escucharles que les den un saludo previo a su llegada a la avenida de los Chiris. ¿Sí me están viendo? ¿Por qué no los veo? ¿Sí me están viendo? Empieza esta histórica jornada. Histórica jornada por la patria nueva. Jornada de alegría. Jornada de ilusión. Jornada de esperanza, jornada de paz, jornada de propuestas, jornada de sueños, por ese sí, el próximo 28 de septiembre. Dejémosle la amargura, los colores negros a los del viejo país, aquello del no, ese no que ya hemos vivido, ese no a la educación, ese no a la salud, ese no a la justicia, ese no a la dignidad. Ese no a la equidad. Dejemos ese color negro, esa amargura a los que están por el no. Nosotros con alegría, pacíficamente, con ilusión, con multicolor, empecemos con esta concentración multitudinaria, nuestra campaña histórica, por ese sí y mil veces sí a la patria nueva. Un inmenso abrazo. Pronto estoy con ustedes, compañeros. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Ni un paso atrás! Señor presidente, ahora, luego de este saludo que tenemos a los compañeros de la avenida Chiris, que está colmada de lado a lado, hacemos un llamado a Pilar Almache como primera invitada social. Ella es la presidenta de la Asociación de Mujeres Autónomas de la Comuna de Lumbici. Bienvenida, Pilar. Gracias, señor presidente, a nombre de todas las mujeres amas de casa, por incluirnos en la Constitución. Como representante de las mujeres autónomas de la comuna de Lumbici, me dirijo a usted, señor presidente, para saber, usted, como gobernante, nos podría ayudar para reactivar la agricultura, ya que hemos formado grupos de trabajo, pero no nos hace falta asesoramiento sobre técnicas de cultivo y control de plagas. Y no sabemos si existe entidades públicas que nos pueden ayudar en esta materia y si el mismo tendría un costo. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, compañera. Gracias. Acaban de pasar la toma en la calle, en Avenida Los Chiris. Impresionante. No hay dónde poner un dedo, ¿no? No hay dónde poner un alfiler ahí. Compañera, gracias por su pregunta. No sé si está aquí el ministro de Agricultura o algún representante de Agricultura. Pero existen muchas alternativas. Tú estás, ¿verdad? Yo dos representantes. Está el INIAP para darle semillas certificadas y todo eso nuevamente gratuito a muy bajo costo. Está el CESA, está muchas instituciones. Y hay crédito también, el Banco de Fomento, para comunidades agrícolas, para tecnificación, compra de tierra, semillas, etcétera. Entonces, compañera, a sacarle el jugo a todos esos programas del gobierno. Antes no había atención para los pequeños agricultores. Ahora nuestra prioridad son esos pequeños agricultores y esos agricultores comunitarios. Entonces hay muchas oportunidades. No sé si puedes agregar algo, compañero. Sí, señor presidente, con su permiso, para contestar la pregunta a la compañera de la comunidad de Lumbici. Definitivamente el gobierno nacional está y ha puesto a órdenes de los agricultores el plan de reactivación económica del agroecuatoriano, el cual prácticamente está diseñado para exactamente llegar especialmente a los pequeños y medianos agricultores. Estamos ya comenzando el trabajo y estamos fortaleciendo en primer lugar la organización campesina, porque es importante la asistencia técnica que sea a nivel de organización campesina. Los estamos capacitando, cursos de capacitación, y lo que es más, estamos en la reactivación de todos los cultivos que se realizan en cada una de las organizaciones. En el sector que nos corresponde a nosotros como Dirección Agropecuaria de Pichincha, tenemos 9 agencias de servicios agropecuarios distribuidos en toda la provincia. Naturalmente, señor presidente, únicamente estamos esperando las órdenes de los agricultores para, de igual manera y con la actividad propia de este ministerio que ha vuelto a renacer definitivamente con este nuevo ministro de Agricultura, porque antes efectivamente se nos quiso liquidar como Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y es recién que prácticamente estamos reactivando el ministerio con esa fuerza, ese empeño y la responsabilidad de actuar a favor de aquellos que más necesitan. Estamos para todos, señor presidente. Gracias. Y señora. ¿Usted es funcionario de carrera del ministerio? 37 años al servicio del Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿Alguna vez ha tenido tanto apoyo la agricultura y el Ministerio de Agricultura como ahora? Estamos hoy disfrutando de esa energía positiva suya y de los recursos lo más enteramente suficientes para poder atender a todos los agricultores del país. Para nosotros la agricultura es fundamental. Le dice un funcionario de 37 años, por si acaso, cuando llegamos al poder, el INIAP, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, no tenía ni para la gasolina. Hoy tiene ni sé cuántos millones de dólares y estamos investigando nuevas semillas para arroz, para cacao, para maíz, para nuevas técnicas. Se están dando asistencia técnica, se están estudiando nuevos procesos, etcétera. Por supuesto, en cuestiones como agricultura, el cambio no puede ser en 3-4 meses, no se ve enseguida. Pero verán después de un par de años cómo hay un salto muy importante en la productividad agrícola de nuestra patria, compañero. Para nosotros la agricultura es fundamental, compañera. Tienes todo nuestro apoyo. Gracias a Pilar Albache, presidenta de la Asociación de Mujeres Autónomas del UMBICI. Ahora está con nosotros José Ángel Zulca, coordinador de la Comisión de Fiestas de la Comuna de San Bartolomé del UMBICI. Lumbicí es una de las comunas del nororiente de Quito más antiguas y tradicional. Es por ello que la Comisión de Fiestas es una de las más importantes porque preserva las costumbres ancestrales de la comuna. Bienvenido. Buenos días, señor presidente. Reciba un atento y cordial saludo de quienes habitamos en la comuna de Lumbicí, su cabildo, sus comisiones y en especial la Comisión de Fiestas, señor presidente. Este es un día muy histórico para nuestra comunidad. Hoy, al celebrarse los 473 años de existencia, usted nos hace el gran honor de visitarnos. En este día, nuestro pueblo quiere mostrar su absoluto y total respaldo al proyecto político de Revolución Ciudadana que lo empezó cuando asumió la presidencia de la República, así como el compromiso de decirle sí a la nueva Carta Magna. Nos unimos a ese grito de transformación, pues queremos decirle sí a la educación, sí al trabajo, sí a la salud, sí a la seguridad social. En fin, señor presidente, sí a ser un pueblo digno, altivo y soberano, como usted lo ha dicho, señor presidente. Bienvenido nuevamente acá a la comuna de Lumbicí. Sabemos de su apuro por irse a la ciudad de Quito. De lo contrario, hubiésemos invitado pues a degustar nuestro plato típico, que es el gallo mote. En todo caso, pues, señor presidente, es un plato... Pero tiene que ser gallo, no es gallina. No, es gallo que lo criamos aquí en nuestra... Yo sé que el plato típico es gallo mote, pero es gallo, seguro. El gallo, claro, el criado en nuestros pueblos, claro, cómo no. Señor presidente, todo lo que usted ha podido observar, este hermoso complejo deportivo, en sí, todo lo que trabajan nuestras comisiones ha sido en base a autogestión, señor presidente. Poco o nada se ha recibido de los organismos locales o en sí del organismo internacional, señor presidente. Ahora que usted está al mando, pues estamos completamente seguros de que nos va a ayudar, en especial en la agricultura, señor presidente. Le agradecemos mucho y en sí reciba el saludo cordial de todas estas personas, más de 2,000 personas que le están apoyando a usted en este momento, señor presidente. Un pueblo organizado, un pueblo digno de llamarse Lumbicí y un pueblo digno de votar sí, señor presidente. Señor presidente, nos gustaría saber... ¿Cuál es su mensaje, señor presidente, a las personas que todavía se muestran indecisas para que apoyen el sí en la nueva constitución? Nos gustaría saberlo, señor presidente. Ah, que Este no es el momento de la indecisión, sino un sí profundo, convencido por la patria. No caigan en los errores, no caigan en las trampas de la derecha. Nos quieren confundir con una serie de mentiras, quitándonos la confianza en nosotros mismos, diciendo, ¿cómo vamos a votar por una constitución que no conocemos, que no entendemos? Quieren hacernos creer que para votar por la constitución hay que ser especialista en derecho constitucional. Compañeros, es muy fácil. El no, ya lo vivimos, ya lo conocemos, ¿verdad? Ese no del atraco bancario. Esta constitución, la actual, es la que permitió el atraco bancario. Porque en su disposición 42 permitía al Banco Central seguir dando créditos, disposición transitoria 42, seguir dando crédito al sector bancario. El no ya lo vivimos. Esta constitución permitió la privatización de la educación y la salud bajo el eufemismo de autogestión. Entonces se empezó a cobrar $25 en los colegios y escuelas, ¿verdad? Y disminuyó la matriculación. Se empezó a cobrar consulta externa, ¿verdad? Y nuestros niños se nos morían en las puertas de los hospitales. El no ya lo vivimos. Esta constitución fue la que permitió la tercerización laboral, la intermediación, la explotación, y veíamos empresas sin trabajadores, porque todos los trabajadores pertenecían a una tercerizadora que cambiaba de nombre cada 3 meses. El no ya lo vivimos. El entreguismo a nuestros recursos naturales, se nos llevaban en peso nuestro petróleo, las minas, etcétera. El no ya lo vivimos cuando se privilegiaba el pago de la deuda a la atención social. Ahora, ¿qué es el sí? Es todo lo contrario, pues, compañero. La educación y salud como derechos fundamentales, donde se obliga a la gratuidad de la educación y salud pública, incluso la educación universitaria pública, estrictamente gratuita. El sí a la dignidad del trabajo y del trabajador. Se prohíbe la explotación laboral, la intermediación, etcétera. El sí a nuestros recursos. Se establece que el Estado debe ganar al menos el 50%, la mitad más uno, de lo que se gana por los recursos naturales, y debe ganar más por esos recursos naturales de lo que gana la empresa que puede estarlos explotando, sobre todo recursos naturales no renovables. Se establecen los montos mínimos que hay que gastar para educación y salud, de tal forma que no tengamos gobiernos entreguistas que recompraban 600 millones de deuda, pero decían no hay plata para educación y salud. Ese es el sí, compañeros. Ese es el sí del nuevo país. El no ya lo vivimos. ¿Quieren el viejo país? ¡Jamás! Entonces no es momento de la indecisión. Eso es indeciso, le digo. No caigan en la trampa. No es que se trata de conocer hasta la última coma de la Constitución. Tan solo es suficiente conocer lo que hemos vivido, esa politiquería, esa partidocracia, esa corruptela, etcétera, y lo que propone la nueva Constitución. Que si hay un presidente malo, el pueblo ecuatoriano lo pueda sacar. Que todo funcionario público deba rendir cuentas a quien lo eligió, todo funcionario de elección popular. Que se privilegie educación, salud, la defensa de nuestros recursos naturales. El sí a la vida, defendiendo la vida de la concepción. Defendiendo a las madres a las mujeres embarazadas, que ya no las puedan botar de sus trabajos. Defendiendo a los niños y adolescentes. El Estado es responsable del cuidado integral de los niños hasta los 6 años. Ese sí a la vida. Ese sí a la nueva democracia. Ese sí a la dignidad de nuestros trabajadores. Ese sí a un nuevo sistema económico que ya no permita la privatización, el saqueo de nuestros recursos naturales. Eso es lo importante de conocer, compañeros. Por eso todos los ecuatorianos patriotas, por eso todos los ecuatorianos que hemos vivido el no, la migración, el atraco bancario, la explotación, diremos el próximo 28 de septiembre, sí y mil veces sí. No hay lugar a la indecisión. No caigan en la trampa. No caigan en la trampa los que le dicen anular el alma. Anular el voto, anular el voto y voto en blanco, recuerden, es como votar no. Así que indecisos de mi patria, es ahora o nunca. O seguimos en el viejo país o tenemos esa patria de todos y para todos. Por eso, sí, mil veces sí, compañeros. Gracias a José Ángel Zulca, coordinador de la Comisión de Fiestas, y ahorita le van a hacer un obsequio fruto de esta tierra del Lumbicí. Compañero Machi, bienvenido. Ahora tenemos nosotros la traducción al quichua para nuestros hermanos quichua hablantes. Bienvenido, buenos días. Ari, chay sinami ñukanchika lumbisipi kanchi. Ari, imanaya taita Rafael, imanaya takangi. Yukaka suma sumami kanis, kainato Machi. Mushu constitución ta imata nina kanchi. Ari nishunchi gomana nishunchi. Ari nisunchi mashikuna. Guaranga kutin ari nisunchi. Chay shinami kan. Mushuk constitucionta. Mushuk yaktata charingapak. Ari. Mushuk kausai charingapak. Ari. Shinami ñukanchi yakta pushaka mushuk constitución ta ari ni shunchi ningi chaymantami ñukanchika ari ni nakanchik. Ñukanchi yakta pushaka kai semanaka ashtaka ruranatami charishka. Sábado punja Guayaquil pimi karka, domingo punja paika ashtaka ruranakunatami charirka. Lunes punja Quito pimi karka chaypimi mushuk wasita yachachina wasiman kurka. China yata chishika ñukanchi yakta pushaka Alexis Pérez wañushkamanmi chayshina ima yakichishkata rikungapa rirka. Martes punja ñukanchi yakta pushaka AGD nishkapa gerente wanmi tandarirka chaypimi ñukanchi yakta pushaka kulkiyu kunaka ima shina kulkita parka chayshinami kunakan nirka. Miércoles punja ñukanchi yakta pushaka revista francesa Politique Internacional nishkawanmi shukri manakuita charirka. Chaypimi ñukanchi yakta pushaka ima shina ñukanchi yakta pikashkata wiliarka. Miércoles punja ñachishi kakpika cemento chimborazo mantami shuktandarita charirka. Chaytaka ñukanchi kichwa runa kunapa makipimi sakiringa nirka. Chishika arroz ima shina ashtawan balikushkata rikungapami ñukanchi yakta pushaka tandarirka. Jueves punja ñukanchi yakta pushaka Paco Velasco nishkawanmi Radio La Luna nishkapi shuktandarita charirka. Viernes punja ña ñukanchi yakta pushaka, jueves punjaka ñukanchi yakta pushaka huamote manmi rirka, huamote pimi karka y chaypimi ashtaka ruranakunata charirka. Huamotepi ñukanchi yakta pushaka ashtaka hornadota mikurka, ashtaka karata mikurka y chaymanta hipaman lanzarka y chaupi ari. Y chaymanta mana ashtaka mikuna kanki. Ari, chinamika. Pero kunan kanka mote gallo mikugrinki. ¿Ari? Próxima vez. Dinámica. Viernes punja ñukanchi yakta pushaka huamote picarka ashtaka ruranatami charirka. Shinami ñukanchi yakta pushaka tuku chaypi imashina tiaska kunata rikurka. Shinapis huamote pika ashtaka wakcha gente kunami tian nirka. Y chaymanta ñachishi pika ñukanchi yakta pushaka makas kamanmi rirka y makas picarka. Chay shinami ñukanchi yakta pushaka kay pikashka chay shinami tukuita huillashka. Shinaka. Ari nishunchik yakta pushak. Ari. Waranga kutin ari nishunchik mashikuna. Mushu constitución ta chay shinami ñukanchi yakta pushaka ari nishunchi nin. Waranga kutin ari nishunchi nin. Kunanka, shiris manringi. Ari. Ukta. Ari. Compas, vamos todos adelantándonos para los shiris. Ya no hay donde poner un alfiler más. Me esperaban a las mediodía. Voy a llegar una media hora atrasado. Estamos en vivo, un inmenso abrazo a todos los compañeros, a esa mancha verde, amarillo, rojo, azul de la Shiris. Multitud, manifestación multicolor. Nosotros no estamos de luto, que esté de luto la partidocracia, la oligarquía, los pelucones, porque se les acabó la fiesta, se les acabaron los privilegios y esta patria será de todos y de todas. Gracias, Lumbici. Gracias, compañeros, compañeras. Y hasta la victoria siempre.